déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpa mi vida. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño, esquivas mi mirada, mi vida. Tómame, ni te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hago antes de que empiece a parar. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves. Y erguida la mirada, trae contigo mi rival, y es mejor que yo. Podré entonces llorar. Compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. acabamos de escuchar canciones lindas como Te hiciste querer tanto, Deja, Tómame o Déjame y Mágica Luna. Sí, y estamos aquí en Radio Antena Web, en su programa Amor y Pasión, disfrutando de las cosas lindas que da la vida. Acuérdense que cuando las cosas van mal, acuérdense y prepárense para las cosas buenas. Porque cada cosa mala ocurren millones de cosas buenas. Pero hay que saber dejarlas entrar en su vida, disfrutarlas y no pensar negativamente, sino siempre que el vaso está medio vacío, no. Siempre medio lleno hacia arriba. No piense medio vacío, piense medio lleno o lleno completo. Con eso, sigamos con más música aquí. Conmigo, Braulio T. Amor y Pasión. Enamorado fue la canción que nosotros acabamos de escuchar. Bueno, qué lindo es esto. Amor y Pasión, aquí en Radio Antena Web, con Braulio T. Saludos a mucha gente allá en todos los diferentes países que escuchan esta emisora. Así estamos compartiendo amor y pasión. Y para nuestros amigos mexicanos, manténganse fuerte, que hubo un movimiento telúrico el día martes, según me he enterado esta mañana miércoles. Pero que Dios los tenga en sus manos y sigan con su fe, compartiendo y repartiendo amor y pasión. Sigamos con más música.

abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero pensar en esto más, yo ya sé bien y partirás. Abrázame como si fuese ahora la primera vez, como si no quisieses nunca me perder. Abrázame. Para conversar, a sombra do teu corpo e a solidão será a companhia se te vais. Mas partirás, irá contigo o tempo, o melhor de mim, e ficarei sofrendo este amor sem fim. Esperaré y voltes si te vas. Porque yo te di todo mi amor. Bueno, mi gente, como ustedes saben que todo lo que empieza tiene que terminar. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy con una canción de Leo Dan llamado Isabel. Que todos ustedes tengan un lindo día, una bella semana, y que vuelvan a mí, entregándome a mí mucho amor y mucha pasión, así como les entrego yo. Hasta la próxima, mis amigos. Un besazo. Siempre estoy pensando en ella. Y hasta la próxima. Chao. Me ha contado que vive tan solo por verte a ti. Tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel. Tú te has sentido dichosa hablando de él. Él ha sentido en su cuerpo tu calor. Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón. Tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti, Isabel. Quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad. He repetido tu nombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz. Hoy he soñado que tengo tu amor. Isabel, ¿por qué le fuiste fiel